Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, pues ya estamos en vivo. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, les dije hace un momento, ya estamos en vivo. Ya es jueves, se acabó septiembre. Estamos a prácticamente nada de entrar al último trimestre del 2018. Hoy es jueves 27 de septiembre del año 2018. Es el último programa de septiembre, señoras y señores. Qué rápido se nos está yendo este año. Y en este momento ya son las 9 de la noche con 11 minutos, 9 con 11, tiempo de la capital del país. Así las cosas. Si ustedes nos están sintonizando dentro de estos horarios que acabo de comentar, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que por lo tanto ustedes, sí, ustedes, pueden participar activamente en este programa exponiendo su caso, ya sea a través de Facebook, en el post donde están escuchando este programa, ahí nos escriben su asunto. También lo pueden hacer mandándonos un inbox, con mucho gusto estaremos al pendiente para darles respuesta. De igual forma a través de Twitter, en Twitter también nos pueden mandar un mensaje directo. Y finalmente a través de nuestro ya tradicional, nuestro clásico chat de la estación, www.radiodd.org, radio www.radiodd.org. Ahí también ustedes van a encontrar un chat y en ese chat pueden platicarnos cuál es su problema. Mientras tanto, le mando un saludo muy afectuoso a mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Muy buenas noches, Maurilio. ¿Cómo estás? Yo espero que te encuentres súper, súper bien. Bueno, pues vamos a comenzar ya con las primeras asesorías de la noche. Los saludos, muy, muy buenas noches. Ahorita vamos a los saludos. Buenas noches a todos. Pero vamos a mandar primero rápido aquí en Facebook. Dice Luz Sánchez nos manda saludos, Dani Flores también nos manda saludos, lo mismo que Alberto Valencia, Nas Ruix también nos manda saludos, Diego Roa también, saludos a todos. Y Nas nos comenta que nunca es conveniente hacer un acuerdo por teléfono con una agencia de cobranza extrajudicial. Bueno, pues celebrar un convenio verbal no es malo. Podríamos comenzar por ahí, cuando iniciamos una negociación. Por ejemplo, ¿cómo negociamos aquí en defensa del deudor cuando ustedes así nos lo solicitan, ¿no? Ustedes ya ahorraron, ya tienen su dinero listo, nos llaman, nos dicen, ¿sabes qué, defensa del deudor? Quiero comenzar a negociar mi deuda. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Básicamente hacemos eso, hablamos al despacho de cobranza que tiene su cuenta en ese momento, en caso de que un despacho la tenga, ¿no? Si no, hablamos al banco, pero aquí vamos a suponer, para adaptarnos al caso de NAS, que en ese momento su cuenta la tiene un despacho. Bueno, pues le llamamos al despacho. Le hacemos saber la intención de nuestro representado de querer negociar la deuda para su liquidación. Y entonces, por medio de llamadas telefónicas, en esos días, pues se va a entablar una negociación. Vamos a buscar un convenio que satisfaga a las partes, a ambos, al deudor, ¿no? Entonces, comenzamos con las negociaciones, todo por llamadas telefónicas. Ahorita no hay nada concreto, todavía no se formaliza por medio de un documento absolutamente nada. Se llega a un acuerdo, digamos que ahí sí, en cuanto a la pregunta de NAS, sí se puede llegar a un acuerdo, por supuesto, ¿sabes qué? Quedamos en que te va a pagar tanto, en determinada fecha, de la siguiente manera, ¿no? Ya quedó algo pactado verbalmente, ¿qué sigue? No se puede quedar ahí, es a lo que se refiere, me imagino, NAS. Nada más por teléfono, no, ya por teléfono se negoció, ya por teléfono se acordó, ya por teléfono se pactó. Se pactó algo, ¿no? Una forma en la cual va a liquidar su deuda nuestro representado. Bueno, pues lo siguiente es eso, pedir el convenio por escrito. Ya todo está muy bonito, todo quedó acordado. Bueno, hay que formalizarlo por medio de la famosa carta convenio. ¿Por qué es tan importante la carta convenio? Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Porque va a sustituir en sus términos y condiciones, ese documento va a sustituir en sus términos y condiciones su contrato original. Aquel contrato que celebraron con el banco cuando les prestó dinero, cuando les dio la tarjeta, que tenía ciertos términos y condiciones bajo los cuales ustedes iban a pagar, bueno, pues ya cambian. Como ustedes no pudieron pagar bajo ese esquema, se modifica de acuerdo a lo negociado y todo se formaliza mediante esta carta convenio que en su clausulado pues estipulará los nuevos términos y condiciones que se acordaron durante la negociación. ¿Ok? Entonces, ya teniendo la carta convenio perfectamente bien elaborada, lo siguiente sería verificar esto con el banco. No es nada de, ah, ya tengo la carta muy bonita, bien redactada. No, aún no voy a pagar. Lo que sigue es verificar si realmente el banco sabe de esto, ¿no? Porque hay cobradores muy mañosos. Nos dan nombres falsos, nos mandan documentos que aparentan ser legales, que aparentan estar bien elaborados. Pero como el banco no sabe de ese descuento, pues por muy bonito que esté el convenio, pues él no lo va a reconocer, va a decir, pues yo no autoricé eso. Habla con la persona que te lo autorizó y ya pues platicamos después. El problema es que como les inventaron un nombre, el cobrador no existe. Cuando ustedes llaman al despacho de cobranza preguntando por esa persona, pues resulta ser que esa persona no trabaja ahí. No tiene ningún registro porque, repito, es el cobrador. Nada más se cambia el nombre y ya. Entonces, se requiere de mucha formalidad. Tiene toda la razón del mundo NAS al preguntar. ¿Es conveniente negociar? Bueno, deja tú lo conveniente. A veces es necesario, es la única vía para iniciar un convenio, para llegar a un acuerdo. Pero no se puede quedar ahí el asunto. Hay que formalizarlo y, muy importante, verificar que ese descuento sea real y solamente el acreedor que nos otorgó el crédito, pues nos puede verificar eso a ciencia cierta, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Qué buenas preguntas hacen durante el programa. Este tipo de preguntas para algunos de ustedes que ya llevan rato escuchándonos, pues a lo mejor son muy básicas. Van a decir, bueno, es que eso yo ya lo sabía. Por supuesto, qué bueno. Es excelente que lo sepan. Pero debemos entender que hay muchísimas personas, que entran a este programa y que no lo saben, que no tienen idea de cómo negociar una deuda. Entonces, esto es contenido que si ustedes quieren es básico, pero es fundamental que todos lo sepan. Entonces, excelente. Qué bueno que nos pregunten este tipo de situaciones. Dice, saludos, buenas noches. A ver, vamos a ver si sale, ¿no? Dice Gerardo Rodríguez, que tiene una deuda con Coppel que dejó de pagar hace unos 3 años. Hace poco, por recomendación de un asesor de defensa del deudor, descargó su reporte en Buró de Crédito y no aparece ninguna deuda activa con Coppel. Aparecen 3 cuentas vendidas, pero una es a Secorsa y 2 a Tierras del Silencio o Tierras del Norte. ¿Qué pudo haber pasado? Gracias. Lo que pudo haber pasado son, vamos a suponer, 3 cosas, ¿no? La primera, que por tiempo se haya eliminado ese registro. ¡Ojo! Y es muy importante porque ustedes se confunden a veces. El hecho de que no aparezca la deuda reportada en el Buró de Crédito no quiere decir que ya no deban ese dinero. Quiere decir que el acreedor, en este caso Coppel, pues no va a reportar ya al Buró de Crédito esa cuenta. Pero la deuda sigue siendo exigible, sigue siendo cobrable. Y tiene hasta 10 años para hacerlo por medios judiciales. Y después de eso puede seguir intentando cobrarla indefinidamente, ya no podría demandarlos. Pero sí exigirles el pago, porque en México las deudas no prescriben. Grábense eso muy bien, es muy importante. Entonces, podría haber pasado eso. Es lo más seguro, mi estimado Gerardo Rodríguez, que por tiempo se haya eliminado el registro, pero no te vayas con la finta. Eso no quiere decir que ya no debas ese dinero. Segundo, que esté en proceso de venta la cuenta. Cuando una cuenta está en subasta pública, el acreedor ya no reporta nada al Buró de Crédito, ya no aparece. Va a volver a aparecer en cuanto se concrete la venta y la va a reportar el acreedor original como cuenta vencida, vendida, y la va a reportar el adquiriente, la empresa que la compró, como deuda activa, como que ustedes le deben dinero ahora a ellos, ¿sí? Esa sería la segunda opción. Y la tercera, que es la menos probable, pero posible, sería que te hayan demandado, que ya exista un juicio, y que por eso de momento no están reportando al Buró de Crédito. Cuando dé inicio formalmente el proceso judicial, el acreedor se encargará de reportar esto ante las sociedades de información crediticia, entre ellas el Buró de Crédito, para que los demás acreedores estén enterados cuando lleguen a revisar tu reporte. Entonces, serían cualquiera de esas 3 opciones, mi estimado Gerardo. La más viable, por supuesto, el asunto de la venta de la cuenta, ¿no? Que se encuentre en estatus de venta ya en este momento esa cuenta. O también podría ser que por tiempo ya no estén reportando. Y finalmente, la menos probable, que ya esté en demanda. Bueno. Saludos. Dice Marta Martínez. Deuda con Banco Azteca, apenas lleva un mes sin pagar, pero no puede continuar dando los pagos que ellos solicitan. ¿Qué puede hacer? Ya le están empezando a acosar en su casa, pegando tickets en su puerta. Bueno, ok, están pegando tickets en tu puerta. Eso es un ilícito. Si están dañando tu propiedad, puedes presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por los daños en tu propiedad. La puedes hacer contra quien resulte responsable, no necesitas señalar a alguien en lo particular. Y también si exhiben tu información personal, puedes presentar la denuncia correspondiente porque no están protegiendo tus datos personales. Tu derecho a la protección de datos personales lo están infringiendo estas personas. Entonces serían dos, para empezar por ahí, dos delitos que pueden llegar a multa e incluso a la cárcel. Mucho ojo con los cobradores porque luego les ponemos unos sustos que hasta se nos ponen a llorar pidiendo perdón, que por favor, bueno, señores cobradores, dirían por ahí, no hagas burradas, ¿no? ¿Cómo se te ocurre pegar papeles? Y es que es una costumbre que tenían los antiguos cobradores, los cobradores de la vieja escuela, cuando no existían las regulaciones que existen hoy en día en ese aspecto, pues pegaban papeles en las puertas y luego era un lío quitar esos papeles y pateaban las puertas, se metían a las casas. Bueno, todo eso ya se acabó, señores cobradores, que les quede bien claro. Todo eso ya se acabó y se pueden meter en muchos problemas. Apenas hace unos días remitimos a uno de ustedes al Ministerio Público y literal se puso a llorar el chavo. Son jóvenes, yo lo entiendo, y desgraciadamente están muy mal informados, señores cobradores. Infórmense bien, hablen con un abogado, de verdad, hablen con un abogado que los asesore para que hagan bien su trabajo. No, o sea, ser cobrador no es un trabajo indigno ni es un trabajo malo. Es un trabajo como cualquier otro. Pero pues, si lo hacen bien, ¿no? Si lo hacen mal, es donde se descompone el asunto. Entonces sí se pueden presentar denuncias de carácter penal en contra de estos sujetos, de estos cobradores abusivos, de estos cobradores que no saben de leyes, que no saben que se pueden meter en muchos problemas. Les voy a platicar rápido. El que remitimos al Ministerio Público fue porque estaba amenazando a una señora y le dijo que por sus bigotes se iba a meter a su casa. Así. La señora está afiliada con nosotros. Nos llamó el número telefónico de emergencia. Y le dijimos, señora, dígale que usted no lo autoriza a meterse a su casa, pero que lo reta. Pero antes llame a una patrulla. ¿Sí? Vea nada más. La señora llamó a la patrulla. Le dijo, pues yo no le doy permiso de meterse, pero lo reto a que lo intente. Y que se mete el cobrador a la casa de la señora. Y que llegue a la patrulla con el cobrador adentro. No, hombre, pobre cobrador. Lo hicimos sufrir un buen rato. Al final ya la señora se conmovió del pobre chavo, le dio chance y ya se fue a su casa el cobrador. Pero créanme que es un cobrador que aprendió una muy valiosa lección. Jamás en la vida lo va a volver a hacer, jamás. Así de sencillo. Entonces, hagan valer sus derechos, señores. Ustedes son deudores, no delincuentes. Nada más es cosa de que sepan cuáles son sus derechos. Bueno, dice Nas, que muchas gracias, no tienes nada que agradecer. Gerardo Rodríguez, le faltó especificar que ya revisó y son deudas a cuenta de Bancomer y Santander. La de Coppel, ni rastro. Pues es eso, seguramente con la de Coppel. Ahora, a mí me preocupan más, digo, con Coppel ya se verá qué pasa, ¿no? Aunque sea demanda, no importa, se puede ver qué pasa. Me preocupan más en este momento la de Bancomer y la de Santander. ¿Por qué me preocupan más? Estas empresas que se dedican a comprar cartera vencida, pues lo hacen... Pues no es un hobby, ¿verdad? Lo hacen por negocio. ¿Sí? Ellos quieren invertir para recuperar su dinero con ganancias. Entonces no van a invertir en un dinero que no van a poder recuperar. Van a invertir para recuperarlo sí o sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos visto en estos últimos 4 años con las empresas que están comprando cartera vencida? Pues que se han vuelto muy agresivas en cuanto a lo judicial se refiere. Están demandando mucho. Entonces, mi estimado Gerardo, sería cosa de saber cuánto les debes para calcular niveles de riesgo, ver cuánto tiempo tenemos para negociar la deuda. Si estás afiliado, bueno, no hay problema. Te podemos dar todo el tiempo que necesites. Nuestra área jurídica es experta en ese tipo de asuntos. Si tú necesitas unos meses, te conseguimos unos meses. Si necesitas unos años, te conseguimos unos años, ¿sí? Pero si estás por tu cuenta, si estás llevando tu asunto por tu cuenta, mucho ojo con eso, ¿eh? Porque son sumamente agresivos. Dice, saludos, buenas noches. que Sergio Mayer a Cultura. ¿De qué opinamos? Híjole. El chavo, por lo que se ve, pues ha tenido una vida un tanto frívola, ¿no? Un tanto, pues, ligera, por decirlo de alguna forma. Pues es padre de familia. No sé qué tan culto sea. No sé qué tanto sepa de cultura, la verdad. En este caso, no me parece la opción ideal, pero creo que hay que darle una oportunidad. Vemos cómo funciona, y si no, pues que lo quiten. Vamos a ver qué tal funciona. Es bastante controvertida la decisión de poner a esta persona ahí. ¿Qué les puedo decir? Pues no hay mucho que se pueda hacer. Vamos a ver qué tal lo hace. No sé qué tan culto sea, la verdad. No sé hasta dónde llegue. Digo, podemos ver una cuestión, es el show business, el espectáculo, Garibaldi o algo así, no estaba en un grupo así. Y ahora está en la política. Es rarísimo, pero bueno, así funcionan las cosas. Dice Sunny Rodríguez, que buenas noches, lista para aprender, mi estimada Sunny, te mando un saludo. Luis García, no se confundan, perdón, yo lo pronuncié mal. Luis García, quiere decir los comen, viajan y no pagan, están protegidos. A ver, no entendí. Quiere decir los que comen, viajan y no están protegidos. No entendimos, a ver si nos puedes dar un poquito de contexto. A lo mejor es algo que dije, pero ya me perdí. Si me das un poco de contexto, te doy respuesta. A Duarte, 9 años de cárcel, ¿qué opinamos? Híjole, ahí sí está para llorar el asunto, ¿no? Se robó, ¿qué? 56 mil millones de pesos, algo así. Pesos más, pues bueno, miles de millones de pesos se robó el señor. Por ahí le estuvieron dando agua a niños con cáncer. La violencia en Veracruz, atroz. Durante su gestión murieron 12 periodistas, me parece. Cientos de desaparecidos, muchísimos feminicidios, Veracruz. De ser uno de los estados más bellos de nuestro país, se convirtió en una cuestión insegura. Da miedo ir a Veracruz, qué tristeza, ¿no? Y gran parte de la culpa es de este señor, que no supo administrar el estado, que le robó a los mexicanos, que hizo lo que quiso, se alió con delincuentes, con el narco, con todo lo que pudo para sacar dinero. Y la justicia mexicana, la actual justicia mexicana, porque hay que dejar muy claro eso, le dan 9 años de cárcel. Y una multa que resulta una burla, ¿no? Una burla, un atropello a la justicia. No encuentro palabras para definir lo que pasó ahí. Una multa de 58 mil pesos. Eso es lo que va a pagar. Y sale antes, ¿eh? O sea, no crean que se va a quedar los 9 años. O sea, no, ni de broma. A este señor lo vamos a ver libre en 3 años. Millonario, multimillonario, impune, ya. Se le sentenció, cumplió su condena, es libre de hacer lo que quiera. O sea, ¿y los bienes? ¿Y la lana? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron? Le encontraron no sé cuántas propiedades en Estados Unidos y en Europa. En México debe tener otro tanto. ¿Dónde quedó ese dinero, señores? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita, no? Así es como funciona. Bueno, vamos a... Hasta coraje, hasta se me sumió la panza, dirían. Dice Brenda Rojas que cómo se puede afiliar. Ahorita les decimos, Brenda, no te preocupes. Ahorita les pasamos el dato para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Sandra Frausto que... Ya me movieron el asunto, espérenme tantito. Que si nosotros le podemos dar respuesta de una casa que tiene por Infonavit. El problema es que ella la sacó y se estuvo pagando correctamente por unos años. Cambió de trabajo y le dejaron de descontar. Le llegaban avisos del Infonavit que recogería la casa por falta de pago. Y la realidad es que hizo caso omiso de la situación. Pasaron 4 o 5 años. Ahora tiene un empleo donde cotiza en el Infonavit. Y de repente le llegó el embargo del pago de su casa. Acudió al Infonavit para que le dijeran si puede evitar su casa. Ah, ok, no entendí ahí. Y le dijeron que sí, que los pagos están al corriente, pero también le dijeron que el caso está en un juzgado, que en probabilidad de que Infonavit en efecto le recoja la casa. Ya no ha dado de baja la casa, simplemente se dejó de pagar y ahora le están descontando pero tiene miedo a habitarla y que de repente llegue Infonavit y la saque. ¿Qué puede hacer? O si es posible que se la quiten a pesar de que ya se le está descontando la mensualidad. Espera que le podamos dar respuesta a su pregunta. Bueno, aquí lo que primero que se tendría que averiguar, mi estimada Sandra, es cuál es el estatus jurídico que guarda esta situación en la actualidad. ¿Ya hay demanda? Bueno, si hay demanda, aunque estés pagando, bueno, eso no importa. Ya existe un proceso judicial, todo se tiene que aclarar durante el juicio, ¿sí? Entonces ahí lo que correspondería sería iniciar la defensa para presentar las evidencias de que tú ya estás pagando. Obviamente tienes un atraso, se tendría que negociar ese atraso y pues se llega a un convenio judicial para que puedas pagar tu casa de alguna forma, ¿no? Eso sería lo más importante, saber si existe un proceso judicial, en qué va, por supuesto, ese proceso judicial, y de ahí partir para ver de qué forma se puede llegar a negociar. Pero urge, eso es súper urgente, mi estimada Sandra Frausto. Ahorita te voy a dar nuestros números telefónicos para que nos llames el día de mañana, ¿sí? Pides directamente por nuestra área jurídica. A la señorita del conmutador o a quien te conteste le dices que por favor te pase directo a jurídico, que no te pase con los asesores porque vas a tener que explicar tu asunto dos veces. Que te pasen a jurídico directo y ya a la persona que te conteste de jurídico que te diga qué está pasando y cómo se puede resolver, ¿no? Pero sí necesitamos saber cuál es la situación que guarda tu casa actualmente, jurídicamente hablando. ¿Qué está pasando ahí? Dice Viviana Maday, que nos manda saludos, muchas gracias. Dice Luis García, quienes quieren prestado para viajar, rentan y no pagan, están protegidos para no pagar. Bueno, no es de que estén protegidos, sino que su situación pues los hace difíciles de ser cobrables, ¿no? Si están viajando constantemente, pero también es difícil que una persona que viaja constantemente le suelten créditos, así como así, ¿no? Le van a preguntar cuánto tiempo lleva viviendo, si la casa es rentada, si es propia. Digo, obviamente sí, algunos le soltarán crédito, pero tampoco está padre salir de viaje y luego no pagar los créditos, eso no es correcto. Dice Oalo Alemán que tiene un problema, adquirió un vehículo de agencia, pero se atrasó con sus pagos por un problema fuerte de salud. Y para no quedar mal, metió una preliminar de consignación para poder depositar ante los juzgados mensualmente lo que puede. Ahorita, mientras se recupera financieramente, la agencia no quiso darle ninguna solución ante el problema que les platicó. Su pregunta es que si aún haciendo lo que hizo de la preliminar ellos, ¿le pueden quitar el carro? Pues sí podrían quitártelo, porque es un bien que garantiza el pago total de la deuda. Aquí en este caso, pues tú no puedes pagar lo que tú quieras, ¿me explico? Tú tienes que pagar lo que se te exige. Por ejemplo, si tú le debieras a un prestamista y tú haces la consigna de tus pagos en un juzgado, pero pagas el capital más los intereses, no los intereses abusivos que calculan los prestamistas, sino los intereses reales estipulados en el pagaré, más el capital, y ahí lo vas dejando porque a lo mejor el prestamista ya no te recibe el dinero, para que se acumulen intereses y cobrarte mucho más. Pero entonces lo que haces tú es ir y pagar completo, ¿no? Cada mes o cada semana o como hayan pactado, pagar tu capital más sus intereses. El prestamista no te los recibe, pero tú estás cumpliendo. Cuando llegue la demanda, tú le dices al actuario, pues es que el señor no me ha recibido los pagos, pero aquí yo tengo mis recibos, que demuestran que lo he estado dejando en un juzgado, y ahí está el dinero a disposición de este señor. Ahí sí aplica eso que estás haciendo. En este caso no aplica porque no estás pagando completo. Entonces el acreedor tiene derecho a recuperar el bien que dejaste, que quedó en garantía, perdón, porque tú no estás cumpliendo con lo pactado. Entonces está bien que lo estés consignando, se puede recalcular eso al momento que hagan el avalúo del vehículo, pero eso no evitaría el embargo del mismo. Si existe un proceso judicial, ya durante el juicio se demuestra cuánto es lo que tú has pagado, se hace el cálculo con base al capital que tú adeudabas, más los intereses que se hayan acumulado, se descuenta. En caso de que no se pueda recuperar el vehículo y salga remate y se venda, pues se ve cuánto queda y se te reembolsa en caso de que haya que reembolsarte algo, o ya no se te cobra si es que se te iba a cobrar algo, ¿no? O sea, hay distintos escenarios dependiendo de el estado físico del vehículo, el estado mecánico del vehículo, cuánto vale el vehículo actualmente en el mercado, entendiendo que en remate salen mucho más baratos. O sea, son distintas cuestiones que hay que valorar. Pero sí, en este caso no aplica la consigna. Lo hemos dicho muchas veces, la consigna de su pago en el juzgado no funciona si es por tarjeta de crédito, si es por préstamo personal, si es por hipotecario, si es por automotriz, por eso, porque no están pagando completo lo que habían pactado, no están cubriendo ni los intereses. Por eso es que no funciona, porque el acreedor difícilmente se va a negar a recibirles el pago, simplemente se cancela el crédito, para eso existe un contrato. Ok, dice mi amigo Ricardo Osuna, pero antes de platicar lo que nos comenta Ricardo Osuna, les voy a comentar a mis amigos que nos sintonizan a través de Twitter y de nuestro chat de la estación que los vamos a reiniciar. Bueno, no ustedes, vamos a reiniciar el servidor, porque así nos lo pide Twitter cada 30 minutos. No se separen de este programa, no se vayan, porque nada más nos vamos a tardar 5 segundos en reiniciar esto. Y en 5 segundos nos van a poder seguir escuchando. Si no tienen audio, automáticamente den F5, actualicen su página o denle play al reproductor de audio. ¿Sale? 5 segunditos a nuestros amigos de Tweetcasting, de Twitter y del chat de la estación. En Facebook no pasa nada. Facebook no pide el reinicio del servidor ni nada. Aquí seguimos. Bueno, nada más déjenme ponerle aquí que a las 9 de la noche es el programa. Listo, perfecto, ya enviado. Dice, ahora sí, Ricardo Osuna nos comenta. Buenas noches, un saludo. Nos manda un saludo a todo el equipo, muchas gracias. Y preguntar que le dejaron un papel que dice notificación urgente de un despacho de cobranza. Pero lo que no le gustó es que lo dejaron pegado afuera de la casa y se veía su información. Nos agradece que le pudiéramos orientar. En este caso, mi estimado Ricardo, lo decía yo hace un rato. Estas personas no están respetando la ley, no están protegiendo adecuadamente tu información de carácter personal. Tú puedes presentar una reclamación, una denuncia por esta situación ante el INAI en contra de este despacho de cobranza que está exhibiendo públicamente información que se considera protegida por la Ley de Protección de Datos Personales en propiedad de terceros, en este caso el despacho de cobranza. Entonces puedes proceder sin ningún problema, mi estimado Ricardo. Jorge Carlos Hernández dice que lleva un mes y medio afiliado y al mismo tiempo que dejó de pagar un crédito personal, aún conserva tarjetas de crédito con Santander y Banamex. Los créditos son de 50 y 70 mil pesos con Santander y con Banamex de 25 mil, pero las usa poco. La de 70 mil está en ceros y paga el total. ¿Qué tan probable es que se las vayan a cancelar, ya que son de mucha ayuda usándolas bien, pagándolas en la fecha de corte? Bueno, mi estimado Jorge Carlos, aquí lo que habría que saber, porque desconozco bien, yo sé que estás afiliado, me parece maravilloso, pero desconozco detalles sobre tu afiliación. Lo que necesitaría saber básicamente es si tienes alguna deuda afiliada con nosotros, con Banamex o con Santander. Sí, si tienes alguna deuda en tu contrato de afiliación a defensa del deudor de Santander o de Banamex, es bastante probable que en el mediano plazo, en el corto plazo es más, se vayan a cancelar esas líneas de crédito, porque el banco va a decir, no me está pagando, pues le cancelo el crédito. Ahora, si esas cuentas las tienes con otros bancos y estás pagando bien, pues los otros bancos necesitarían estar locos para cancelarte esas líneas de crédito. Van a decir, no, pues aquí nuestro amigo Jorge no le está pagando a mi competencia, bubu por ellos, qué tristeza, pero a mí me paga bien, no tengo razón para cancelarle la línea de crédito. Entonces no vas a tener problema en ese sentido, mi estimado Jorge Carlos Hernández, que le mando un saludote. Angie Palomares, saludos. Luis Grijalva, le mando un saludo a Luis Grijalva, un abrazote. Jorge Carlos Hernández, no, dice, su deuda solo es con HSBC, crédito personal, por 117 mil pesos. Ah, no, entonces no hay problema. Tú sigue disfrutando de esas líneas de crédito, usándolas, por supuesto, responsablemente, de manera inteligente, de manera adecuada. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. El crédito no es un enemigo, para nada, ¿no? Digo, debemos entender que las tarjetas de crédito aquí en México son muy caras. Nos cobran intereses altísimos comparados con países como España, por ejemplo. Nos cobran el doble en cuanto a intereses que en ese país. Pero pues, así es como está en México. Entonces, aquí debemos de ser especialmente cuidadosos en cuanto al uso del crédito. Háblese de tarjetas, hablemos de préstamos personales, hablemos de hipotecas, hablemos de hipotecarios, de automotrices. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, mi estimado Jorge Carlos, si tú las manejas de forma responsable, si no son una carga financiera para ti, no vas a tener mayor problema. Y eso va para todos. Si ustedes tienen alguna tarjeta que están manejando bien, pues consérvenla, úsenla sabiamente, por supuesto. Les puede ser de pues de gran utilidad, ¿no? Definitivamente. vamos a ver de este lado. Vamos a ver, dice Felipe Pérez. Dice que nos mandó por correo su buró. Ok, pues hay que checarlo, mi estimado Felipe. Si nos puedes decir a qué correo nos lo mandaste, con mucho gusto revisamos. Dice Marta Martínez que si todavía tenemos vigente el asunto de las promociones con Banco Azteca. No, esas promociones con Banco Azteca fueron hace un año o dos, ¿no? Hace año y medio más o menos. Ahorita estamos esperando a que Banco Azteca nos reactive alguna promoción, pero no hay ninguna. De hecho, ahí lo dice en el post que me estás mandando. Lo dice claramente, las fechas de vigencia de esos descuentos con Banco Azteca. Por cierto, que ya vienen nuevas promociones para que paguen sus deudas con excelentes descuentos. Váyanse preparando, vayan ahorrando, porque el último trimestre del 2018 venimos con todo. Vienen unas promociones muy buenas para que paguen sus deudas con unos descuentos que se van a ir de espaldas. Váyanse preparando. Bueno, dice Marilyn de la Ruz que su esposo sacó un préstamo en Banamex. Le quitan 1,400 a la quincena, le quedan como 300 y aparte le debe a FAMSA un refrigerador. Se ha atrasado mucho en los pagos de FAMSA por estar pagando al banco. Entonces un señor va bien enojado a la casa a cobrarles el dinero del refrigerador y quiere que le den 4,000. Y pues no los tienen. Dice que entonces se va a llevar el refrigerador. Y que van a salir debiendo, que se va a llevar más cosas para liquidar. Que lo intente, se puede ir a la cárcel. Ya fueron a FAMSA y les llevaron 1,000 pesos y no los quisieron. Les dijeron que querían 3,200 y que no le pueden hacer una reestructura. Los están acosando demasiado ahí en su casa, ya que no pueden ni estar en su casa porque los van a amenazar. El señor que va a cobrar les dice que va a ir por el refri y va a traer un cerrajero. Que lo intente de verdad. Ya el otro día hicimos llorar a un cobrador con una situación más o menos similar. Lo invito, señor cobrador, si me está escuchando, a que vaya a la casa de estas personas y trate de meterse por la fuerza. De verdad, lo invito. Inténtelo y verá lo que pasa, se lo aseguro. Y estoy hablando muy en serio, ¿eh? Aquí este tipo de situaciones son muy molestas para nosotros porque no se vale que asusten así a las personas. Sí, ok, deben dinero, de acuerdo, pero están buscando la forma de pagar. Entonces, con ese tipo de amenazas, lo único que va a pasar, señor cobrador, es que usted se podría ir un rato a la cárcel, de verdad. Porque deber dinero no es un delito. Pero meterse a la casa de otra persona usando un cerrajero por la fuerza, eso sí es un delito. Y es penado con cárcel. Mucho cuidado. Bueno, dice... No, del peje ya no podemos hablar, porque si no el programa se iría con puro peje. Dice mi amigo Ricardo Zuna... Que muchas gracias por la orientación, pero gracias a nosotros, desde que está afiliado a Defensa del Deudor, no lo asusta como antes que no lo estaba, y sobre todo por la información que les damos por este medio de radio. Y nunca se olvida cuando nosotros comentamos que cobrábamos por estas consultas, ¿te acuerdas? Les platico rapidísimo, es que algunos cobradores, con el afán de que la gente no se informase, no tuviese este conocimiento tan importante, comenzó a difundir la noticia de que nosotros cobrábamos por las asesorías que damos en estos programas de radio. Cuestión que es pues, una incoherencia, ¿no? Es un sinsentido porque pues, a varios de ustedes los he asesorado desde hace un rato, desde que comenzamos el programa. ¿Cómo les podría yo cobrar? ¿De qué forma? O sea, no hay una ranura para que echen monedas ni nada junto a sus computadoras. No veo cómo podríamos cobrar estas asesorías. Entonces, definitivamente no las cobramos, eso es un hecho. Son asesorías totalmente gratuitas, ni siquiera tenemos patrocinadores. Ustedes están recibiendo asesoría sin cortes comerciales. No hay cortes comerciales. O sea, no ni eso queremos, para que no se ensucie este tipo de información o de lo que estamos haciendo. Entonces, pues a los cobradores no les salió nada bien el asunto, nos hicieron publicidad gratis. Y ahorita yo creo que están, pero desesperados, porque están recuperando poco dinero. Tienen que cambiar sus estrategias, la intimidación ya difícilmente funciona. Muchas gracias por las felicitaciones, mi estimado Ricardo, y un abrazo, por supuesto, un gran abrazo de vuelta para ti y para todos los tuyos. Dice, ahorita les paso nuestros datos de contacto, denme un segundito, se los vamos a pasar, teléfonos, correos, direcciones, etcétera. Déjenme acabar rápido con las asesorías, en la medida de lo posible, y les paso nuestros datos. Bueno, dice Heriberto Ga, que buenas noches, mi estimado Heriberto, dice que su duda es la siguiente. Lleva 3 meses sin pagar a Coppel y hasta el momento no ha recibido ninguna visita por parte de ellos. ¿Será que... ¿qué estará pasando? Pregunta. Él ya está afiliado. Ah, bueno, pues entonces no pasa nada. Recuerden que una de las grandes ventajas de que ustedes se afilien a la organización es que nosotros disminuimos muchísimo los niveles de riesgo de demanda. Mucha gente nos dice, ay, ay, ay, ya poco. ¿Cómo pueden disminuir esos riesgos? Bueno, realmente no es una gran receta. No crean que inventamos el hilo negro ni que tenemos la superfórmula jurídica para evitar que los vayan a demandar, porque es algo muy sencillo y que funciona muy bien. Cuando uno de ustedes se afilia a la organización, lo que hacemos nosotros, automáticamente nos convertimos en sus representantes legales. ¿Sí? Eso es importantísimo. Y lo que hacemos es hablar con los abogados de sus acreedores. Les mandamos un escrito, a veces hablamos por teléfono, depende. Depende del nivel de riesgo que tengan ustedes. Donde se les informa que ustedes están afiliados con nosotros. Y que, bueno, lo único que buscan con esta afiliación, y ellos lo saben, es pagar su deuda de acuerdo a su capacidad económica. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos reciben esta información? Bueno, dicen entonces, pues ya no tiene mucho caso que demandemos a Heriberto, porque para empezar ya tiene representación legal, de las mejores de México, modestia aparte. Ya tiene representación legal, entonces si lo demandamos, pues nos va a contestar la demanda, y ya no vamos a poder lograr asustarlo durante el juicio, pues entonces ya por ahí no funciona. Y dos, Heriberto, ya está afiliado. Es una persona que busca opciones para pagar sus deudas, no busca evadirlas bajo ninguna circunstancia. Entonces dice el acreedor, bueno, ¿y para qué lo demando si en algún momento me va a pagar de todas formas, ¿no? Lo que me iba a dar en el juzgado me lo va a dar sin que gaste en el juicio. Entonces ya con eso los niveles de riesgo, Heriberto, se van al suelo. Si tenías, por ejemplo, un nivel de riesgo del 80%, lo podemos bajar a menos del 12% con esas sencillas acciones. Por eso les decía yo hace rato, no inventamos la estrategia jurídica exclusiva. No, es algo sencillo que obviamente pues necesitan un abogado para hacerlo. Pero pues todos nuestros afiliados ya tienen abogados. Dice, ya me movieron, espérenme tantito. Dice Jorge Carlos que yo para la presidencia de la República 2024, candidato independiente, en serio el comentario, no hombre. Pues muchas gracias, pero no me veo yo en la política mexicana, de verdad. Me gusta mi trabajo, dejémoslo así. Me gusta, me encanta, me fascina mi trabajo. Para mí es una gran satisfacción el poderles dar asesoría a todos ustedes. Que ustedes, sobre todo estos programas nocturnos, me gustan mucho y les voy a platicar rápido por qué. Los disfruto muchísimo porque, acabando el programa, muchos de ustedes se van a ir a descansar ya mucho más tranquilos. ¿A poco no? Muchos de ustedes se van a ir a dormir y van a decir, ay, mira, ya me dijeron en el programa de radio de defensa del deudor que este papel que me llegó de los cobradores no tiene valor legal. Ya me dijeron que no puede meterse el cobrador a mi casa. Ya me dijeron cuáles son mis derechos y mis obligaciones, por supuesto. Entonces ya esa persona se va a ir a descansar, ya no está volteando toda la noche pensando que el embargo, que la demanda, que las arañas. No, es una persona que va a poder descansar, que se va a hacer más productiva. Va a poder trabajar mucho mejor, va a poder estabilizar sus finanzas antes y va a resolver el problema que tiene de sobreendeudamiento antes también. Por eso es que yo siempre he pensado que eso de la cobranza amenazante es una incoherencia. ¿Por qué? Pues lo único que logran con eso es estresar a la persona y se vuelve una persona que no puede producir bien, que no se puede enfocar, que difícilmente les va a poder pagar. Es más, con las llamadas de cobranza a veces hasta los corren de sus empleos a estas personas que están llamándoles a su trabajo para cobrarles. Yo no le veo la lógica a eso, porque dejan a una persona sin empleo. ¿Cómo les va a pagar ahora? Menos les va a pagar. Entonces, por eso disfruto mucho lo que hago, de verdad. Les agradezco mucho los comentarios, mi estimado Jorge Carlos. Pero déjame aquí donde estoy. Creo que soy mucho más útil aquí donde estoy. Dice, no puedo... Dice Rafael Bárcenas que con los adeudos de Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo se puede subsanar? De repente le llegaron a cobrar casi 4,000 pesos un despacho contratado de ellos. Solo le ha pedido un pago viejo atrasado, pero todavía se debe mucho y es una deuda grande que se triplicó por bimestre. Es que hubo un relajo impresionante con la entrada de Comisión Federal de Electricidad y luego con la reforma energética, perdón. Con la reforma energética que según iban a pagar menos de luz y hay por ahí unos videos de Peña Nieto cuando era candidato a la presidencia que prometía que él iba a lograr que los mexicanos pagásemos menos de luz, pues no sucedió. Pasó todo lo contrario, de hecho. La gasolina ha subido un 23% nada más los últimos meses, imagínese usted. Bueno, aquí lo único que podrías hacer, mi estimado Rafael Bárcenas, es acudir a la Profeco y presentar una reclamación por todas estas irregularidades. Es muy desgastante, es muy tardado, pero desgraciadamente es la única entidad que tiene facultades para poder regular esta situación, para poder darte una solución. No hay mucho más que se pueda hacer. Anteriormente, hace algunos meses, ya como un año más o menos, teníamos muy buenas relaciones dentro de la Comisión Federal de Electricidad, pero desgraciadamente a la gente que teníamos ahí como contactos, pues la movieron de lugar, algunos se salieron, y ya no tenemos esa facilidad de poder ayudarlos. Si no, también te podríamos ayudar, pero desgraciadamente, te soy muy honesto, ¿no? Aquí no nos gusta mentirle a la gente, no somos los clásicos que te decimos, te cobramos tanto y te lo arreglamos y luego no te arreglamos nada, no. Si podemos, podemos y se los decimos. Si no podemos, pues también se los decimos. En este caso, desgraciadamente, no podemos. Pero acude a la Profeco, acude a la Profeco. Linda Sánchez dice que cómo se puede afiliar. Ahorita les paso el dato, mi estimada Linda, con muchísimo gusto. Alejandra Navarro, le mando un saludote. Sandra Frausto dice, cuando uno saca un crédito personal y en el contrato dice que si te atrasas con un pago, la empresa puede recoger o exigir el total de la deuda en ese momento, ya sea el efectivo o en bienes, ¿qué se puede hacer o qué decir cuando eso pasa? Claro, añadiendo las amenazas e insultos de los cobradores, muchas gracias por atender a todas sus dudas. Bueno, mira, no existen contratos donde se estipule que tú autorizas que ellos se lleven los bienes. Existe una ley que regula ese tipo de transacciones, que es la ley comercial, y por supuesto también la ley mercantil. ¿Qué es lo que pasa? Ellos lo que sí pueden hacer es cancelar el financiamiento, ¿sí? Cuando hablamos de dinero, si ellos te prestan dinero, te pueden cancelar el financiamiento y exigir el pago del resto. No te lo pueden quitar por la fuerza, bajo ninguna circunstancia. Ellos no pueden ir, meterse a tu casa, abrir tu bolsa y sacar el dinero. No lo pueden hacer. Lo mismo pasa con las cosas. Supongamos que les compraste un coche. Bueno, ellos no pueden ir y llevárselo a la fuerza. Para eso existen las autoridades competentes y también lo dice la Constitución en su artículo 17. Nadie puede hacerse justicia por mano propia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Ellos tendrían que recurrir a los tribunales, a los juzgados, para presentar la demanda correspondiente de carácter mercantil, para que el juez entonces sí exija el pago de la deuda, y entonces sí podría haber embargo de bienes. Pero repito, únicamente por medio de la autoridad competente. Aunque el contrato diga, y eso sería un contrato ilegal, por eso digo que no hay contratos así, aunque el contrato diga que ellos pueden ir y llevarse las cosas, no es posible. Se requiere la autorización de la autoridad correspondiente por escrito, y también lo dice claramente el artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes, salvo el mandato de la autoridad competente. Y por escrito, también lo dice así el artículo 16 constitucional. En este caso, bueno, no se podían llevar ni dinero ni bienes. Tendrían que presentar la demanda correspondiente para que el juez determine el embargo y entonces sí se pueda llevar a cabo esa diligencia y secuestrar o embargar los bienes o incluso hasta el dinero que garanticen el pago de la deuda. Pero solamente así. Debe quedar clarísimo eso, porque si no, los cobradores luego inventan cada cosa. Josefa Medina dice que deben financiar independencia, supuestamente ya tiene su deuda un jurídico. Pero cuando trató de hacer convenio con el licenciado que lleva su trámite, no quiso la cantidad que le dijo que tenía. Fue a la financiera y ahí hizo un convenio y dio la cantidad que tenía. Al día siguiente le llaman del despacho que tiene su caso amenazándola y que tiene que hablar con el licenciado que lleva su caso. O él procederá a que ya pague. No, pues tú ya estás pagando. O sea, para empezar, ese no es un licenciado. Un licenciado no se pone a llamar por teléfono para cobrar. Un licenciado es una persona que estudió una carrera. Por eso es licenciado. Una profesión, es un profesional. Tiene una cédula. Entonces, no, ese no es un licenciado, es un cobrador que se hace pasar por licenciado para que tú te asustes. Entonces, tú dile al cobrador, ¿sabe qué, cobrador? No le digas licenciado. Dile, ¿sabe qué, cobrador? Pues hágale como quiera. Yo ya estoy pagando con mi acreedor directamente. Uy, el cobrador va a berrear, va a chillar, va a gritar, va a patalear, pero no va a pasar de un berrinche. La financiera ya te está aceptando tus pagos, ya no te puede demandar. Tendrías que ponerte al corriente, nada más, pero hasta ahí. Entonces no pasa absolutamente nada. Dice Sandra que cómo se afilia. Ahorita te pasamos el dato, mi estimada Sandra, con muchísimo gusto. Josefa Medina, y que cómo se afilia. También ahorita les pasamos el dato a todos ustedes. Ya casi nos vamos. Ahorita ya les voy a decir cuáles son nuestros datos de contacto. Mi amigo Ricardo Osuna dice muchas gracias e igualmente un abrazo y un saludo también para la señorita Neftalí. Mi amigo David Caballero, que son unas excelentes personas, como los hombres, muchísimas gracias por lo que nos comentas. Es algo que buscamos aquí en la organización. O sea, les debo dejar algo muy claro. Nosotros no somos una empresa, no somos un consorcio, no somos un negocio. Nosotros somos una asociación civil. Y algo que buscamos en el perfil de la persona que se va a integrar a esta asociación es que sea una buena persona. Que tenga, por supuesto, conocimientos, eso es fundamental, pero que sea una buena persona para nosotros es algo importantísimo. Que sepa tratar a la gente, que tenga un trato humano, que sea empático. Es un perfil que siempre buscamos y afortunadamente lo hemos logrado aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, pues ya nos vamos. Vamos rápidamente a pasarles nuestros datos de contacto. Para que nos puedan llamar, nos puedan contactar, nos platiquen cuál es su problema. Recuerden que ya tenemos hasta WhatsApp. Pobres de los chicos que contestan el WhatsApp en las mañanas. Estaba yo revisando el otro día los teléfonos. No, hombre, 25, 30 WhatsApps allí en fila. Y ahí los tienen contestando. Pum, pum, pum, pum. Pero bueno, está genial, ¿no? A mí me da mucho gusto que así sea. Que podamos ayudarlos por distintos medios, por distintas vías, que la tecnología nos ayude. Llegamos a las redes sociales, ha funcionado muy bien. Ahora WhatsApp también nos ha funcionado muy bien. Nadie sabe qué sigue, pero lo que siga, pues lo vamos a aprovechar. Bueno, rápido, nuestra oficina central, servicio a todo el país, recuerden, el servicio es a nivel nacional. Se encuentra ubicada en Avenida Cafetales 1814, piso 3, Hacienda de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. El teléfono 0155, la alada 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Teléfono 5594-5514, ese es uno. 5594-5491, ese es otro. Y el 5594-5453. El WhatsApp, recuerden, solamente mensajes, ¿eh? No se contestan llamadas. Es el 5586-768307. Correo, contacto, arroba, arroba, triple D de dedo, M de Miguel, X, punto org. Nuestras oficinas en el Bajío, para nuestros amigos de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y Jalisco. ¡Qué bárbaro! Encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, muy cerca del Centro Magno, allá en Guadalajara. Teléfono 0133-3615-7540 y 3615-2254, correo bajío arroba dddmx.org. Y finalmente nuestras nuevas oficinas en el Estado de México, en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo coacalco arroba dddmx.org. Bueno, ahí están nuestros datos de contacto. De cualquier forma, al rato, en el transcurso de la noche o mañana temprano, les van a poner ahí en sus mensajes los datos, esto, el enlace para que los vean y nos puedan contactar. Dice Luis Grijalva que se puede agregar otra deuda a las que ya tiene registradas dentro de la afiliación con nosotros. Claro que sí, mi estimado Luis, sin ningún problema, es algo bastante común, ¿eh? La podemos afiliar. Estela Vázquez dice que buenas noches, tiene una deuda con Financiera Independencia, quiso hacer una reestructura y no quisieron. Van y amenazan a su mamá de embargar, es de la tercera edad y se le puso mala, no muy mal, ¿eh? No se niega a pagar la deuda que era de 9,000 y le están cobrando 19,000 aparte. Si no sale nadie, le dejan la información con los vecinos. Bueno, pues eso es una violación a tu derecho a la protección de tus datos personales. Se penaliza con multa, mi estimada Estela. Puedes presentar la denuncia correspondiente ante el INAI. Si amenazan a tu mamá, también, por supuesto, se puede presentar la denuncia correspondiente. Puedes presentar ya mismo una reclamación ante la CONDUCEF por mala cobranza. Lo puedes hacer desde su sitio web sin ningún problema. No tienes que ir a sus oficinas. Lo puedes hacer por teléfono también. Y bueno, la deuda no es muy alta, ¿eh? No te van a demandar de momento. Ahorita no te van a demandar. Quizás en unos 10, 12 meses ya puede haber un riesgo de demanda por la acumulación de intereses que hacen que la deuda crezca. Pero ahorita difícilmente te van a demandar. Porque casi invertirían lo mismo en la demanda que lo que les debes. Entonces, esto no te lo digo para que tomes las cosas a la ligera y digas no pasa nada. No, es para que veas dónde estás parada jurídicamente y le eches ganas para que puedas pagar esa deuda en el futuro, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos, porque ya son las 10 de la noche con un minuto. Señoras y señores, esto se acabó. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes. El próximo lunes ya, el último trimestre de este 2018, octubre del 2018. El próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la defensa del deudor. Su programa, Deudas, Dudas y Soluciones. A mi queridísimo amigo, Maurilio Pérez, productor de estos programas. Le mando un saludo y un abrazo. Dice Yasmín Urbina que si le paso el número de WhatsApp, ¿cómo no? Se los paso nuevamente. Nuestro WhatsApp es 5586-768307. Va de nuevo, 5586-768307. Ese es nuestro WhatsApp. Para que también por ahí nos contacten. Y ahora sí, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias. Maurilio, un saludo y un abrazo. Pasen un magnífico fin de semana. Descansen, disfruten de los suyos. Las deudas, recuérdenlo bien. No importa cuánto dinero deban, de verdad, las deudas tienen solución. Y la vida es maravillosa. Por supuesto, estando bien informados. Por aquí nos escuchamos el próximo lunes. Y hasta. Hasta muy pronto.